y lo de los demás, y lo de los demás, y lo de los demás, y lo de los demás. Próximo tema, transportación.